Todos en Cuero, de 2 a 5, en la Radio Pública. Tenemos comunicación telefónica, estamos conectados ya con Gustavo Slomka, que es antropólogo, es del Hombres de Chubut, egresado de la Universidad de La Plata. Participa y ha participado en la investigación del colectivo Guías, que tiene que ver con el destino de alguna gente de los pueblos originarios en la ciudad de La Plata, pero ahora nos va a contar bien. Gustavo, gracias por atendernos, acá estamos con Alperín, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, en realidad hace años se conocían ciertas denuncias, no sé si empezó con ustedes las denuncias, acerca de que el Perito Moreno, que digamos hay una versión histórica que lo hacía aparecer como un protector de algunos integrantes de los pueblos originarios después de la conquista del desierto, se llevó a algunos de ellos a vivir en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, no fue tan protector, sino más bien tuvo responsabilidad en la muerte de muchos de ellos, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, en verdad esto que estás comentando tiene que ver, si se quiere, con esos secretos a voces que trascienden y que de alguna manera van pasando de una generación a otra y construyen o constituyen finalmente formas de tabú, ¿no es cierto?, sobre la historia y el pasado. Y lo que hizo el colectivo Guías, en buena parte, no es más que visibilizar eso, es decir, animarse a atravesar una barrera que históricamente parecía infranqueable por algunas cuestiones, digamos, políticas y límites simbólicos, si se quiere, ¿no? Yo entiendo que fue alrededor del cacique Inakayal, o era un cacique o capitanejo, ¿no?, del sur argentino. Sí. Inakayal es un caso emblemático de toda esta historia, fundamentalmente porque fue, digamos, el antecedente de su restitución, fue el de la primera restitución histórica, digamos, del museo a una comunidad, que esto se hizo a la comunidad de Teca en el año 1994 y por una ley especial. ¿Qué sucede? Esa restitución, lo que se descubre a través del colectivo IAS es que esa restitución resulta incompleta. De todos modos, es un descubrimiento, como te digo, que tiene que ver con destapar algo que está dando vuelta, ¿no es cierto?, dentro de un cierto imaginario colectivo y en el marco de la institución de la investigación científica, digamos. Ahora, Gustavo, antes de seguir, porque si no, contanos la historia de entrada, porque si no, no sabemos, digamos, mucha gente se va a quedar afuera de qué estamos hablando. Bien. ¿Qué ocurrió con el Perito Moreno, el cacique, su familia? Contanos. Bueno, específicamente el caso del Perito Moreno y el cacique es que Moreno, digamos, y esto es lo que el colectivo Guías viene a poner, digamos, frente a los ojos, que Moreno fue un partícipe, digamos, activo, digamos, de esta campaña genocida, por la cual digamos, no solamente el territorio es anexado al Estado Nacional, sino también se da la muerte de muchísimas personas, de las comunidades, y algunos de ellos son traídos como esclavos a Buenos Aires, especialmente al Museo de La Plata, por el Perito. Sí. Y bueno, a partir de ahí ofician, digamos, hay como un relato que dice que es traerlos al museo es un sistema, digamos, de protección, pero hay una cantidad importante, digamos, de argumentos y de conocimientos, digamos, a través de registro, de que las personas estaban en condiciones muy indignas para la vida y situación que ha sido incluso denunciada en diarios de la época, ¿verdad? Ahora, entiendo que hay una sospecha de que los hicieron matar a estos miembros de los pueblos originarios que estaban en el museo para después estudiar sus cerebros, ¿es así? En realidad esto, pensemos un poquito que en algún caso puede ser que haya sido así y en algún caso puede ser que no haya sido así. Uh-huh. Pero aún en los casos en los que no los hayan hecho directamente matar, estamos en presencia de una situación en la que las personas son llevadas contra su voluntad, uh-huh, ¿verdad? Y que el destino que los espera como parte de las vitrinas del museo, el museo en el que yo y muchos otros compañeros hemos hecho nuestros estudios y vitrinas que hemos recorrido, ese destino ya estaba señalado previamente, digamos, un destino que tiene que ver con todo un plan, digamos, que pone al otro no en el lugar del sujeto, sino en lugar de un objeto de estudio pasivo y que no tiene el poder y la capacidad de decidir sobre su propia vida. Uh-huh. Es decir, hay que entender que para poder hacer un acto como ese, llevar a pie cientos de kilómetros a una gran cantidad de personas, después subirla a un barco y una parte de ellas llevarla a un museo contra su voluntad, ¿verdad? Y a trabajar, por supuesto, en lo que se les pida y en las condiciones inhumanas en las que estaban, que luego van a terminar en esta situación, digamos, de estar una vez muertos detrás de una vitrina. Hay que decir que más allá de cómo haya sido el momento específico de la muerte, evidentemente que lo que impera acá es una enorme fe, si se quiere, en la gran diferencia, digamos, que hay entre la burguesía de la época y una fe, digo, en la superioridad, ¿sí?, de esta gente que realmente creía que tenía la legitimidad para hacer algo así, ¿no es cierto? Ahora, Gustavo, ¿para la época esto fue visto como un crimen o era o como un delito o se vio con naturalidad, digamos, porque el clima de época era este? En parte, es posible que en parte el clima de época haya sido ese, lo cual desde ya no justifica absolutamente ninguna acción, porque nada que vaya contra la voluntad de las personas puede ser justificado. Si no hay relativismo que valga, claro, para ir contra la voluntad de alguien. Más allá de esto, digamos, ya hay buen conocimiento y está documentado, digamos, hay denuncias sobre esto en este tiempo. Hay denuncias periodísticas, hay en diarios de la época, hay denuncias acerca del maltrato y sospechas de situaciones de muerte dudosa de algunas de las personas que están en el museo. En esos tiempos eran los derrotados, es decir, los derrotados de la conquista del desierto, como vos contabas al principio, una parte de ellos fueron traídos como mano de obra prácticamente esclava en casas de familia, digamos, ¿no? Padres, hijos, madres, y estos tuvieron un destino que en principio, en la versión oficial, parecía que era mejor, pero terminaron también de la misma forma, pero en el Museo de La Plata, ¿no? Sí, vos lo dijiste, ¿no? Evidentemente que el final, digamos, no fue mejor, no les tocó mejor suerte, a pesar de ser, entre comillas, protegidos, no les tocó mejor suerte que los no protegidos, digamos, ¿no? Ahora, esto también pone en cuestión la figura del Perito Moreno, digo, un hombre señalado como una figura admirada de la ciencia y hasta en el tema de las reivindicaciones territoriales argentinas, y de pronto acá se muestra el lado oscuro del Perito Moreno, ¿no? Sí, nosotros creemos que es necesario, para seguir dando pasos que tengan que ver con nuestra propia autonomía y nuestra propia identidad como argentinos, es discutir y revisar acerca de la historia y nuestros presuntos próceres, dado que en muchos casos se reivindica gente, digamos, el caso de Roca lo tenemos en un billete muy importante, ¿no? Uh-huh. El de Julio Argentino, ¿no? Y en el caso de Moreno es, bueno, está bastante documentado, hay cartas de Moreno al padre donde se manifiesta realmente con términos horrendos sobre los pueblos originarios y sobre el destino, que en algunos casos nombra el futuro destino de personas que él atestigua en esa carta que están vivas, ¿no? Uh-huh. Y de modo tal que siente realmente que son seres inferiores y que merecen un final como el que tuvieron, ¿no? Ahora, ahí también hay un lado oscuro de la ciencia, ¿no, Gustavo? Digo que también es interesante revisar. Sí, nosotros creemos, digamos, el tema de la ciencia es fundamental en esta búsqueda de colectivo guía, y creemos que es central para pensarnos también como nación. La ciencia en sí es un compromiso muy importante para el progreso de un país. Uh-huh. Tenemos una enorme fe en las posibilidades de la ciencia, pero también creemos que una ciencia social que se precie de tal debe claramente definir y acreditar cuáles son sus posicionamientos. Claro. Es decir, poder poder decirlos, decir, bueno, aquí nos paramos desde este lugar, con estos objetivos, con estas perspectivas, si no nos vamos a encontrar con este tipo de relatos que hacen pie en una suerte de asepsia de la ciencia, de lugar neutral, y finalmente detrás de esa presunta neutralidad nos encontramos con formas y posicionamientos totalmente racistas como el que ostentaba la generación del 80 a través de varios de sus presuntos científicos. Sí, Gustavo, entiendo que hay otro conflicto y es que los pueblos originarios están pidiendo los restos de esos miembros que hace tanto tiempo, hace más de 100 años, ya fallecidos en el museo, y en algún caso el museo o lo resistió o directamente se negó a entregar esos restos. ¿Es así? Es así, es así. Creemos que también este camino tiene que ver con visibilizar estas luchas y generar, no en contra del museo, todo lo contrario, es generar con el museo que se pueda ir dando paso a paso una mayor claridad conceptual en cuanto a la importancia de las luchas de los pueblos y la participación como protagonista de esos pueblos en su la construcción de su dignidad. Uh-huh. Entonces, acompañamos esos reclamos, pero además estamos intentando que se tome conciencia que la ciencia no puede ir desunida o desligada de la cuestión de los reclamos populares de aquellos grupos que han sido marginados y ¿no es cierto?, azotados por los avatares de la historia. Es decir, que si estos pueblos han sufrido y han padecido desde el siglo XIX algo tan cruento como esa campaña de Roca y sus amigos, no podemos hoy estar encima de eso sometiéndolos a ningunear sus propios reclamos y desoír aquello que, por lo menos, no sabiendo que el tiempo no vuelve, por lo menos, bueno, puede acomodar un poco las cosas y el sentido de la historia hacia el futuro, ¿no? Gustavo, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Conversábamos con Gustavo Slomka, que es antropólogo y que participa en esas investigaciones que ocurren en el Museo de la Ciudad, Museo de Antropología de la Universidad de La Plata. Ya venimos. De 2 a 5, por la Radio Pública.